14. Míralo, ahí viene otra vez, y esta vez trae bolsas y paquetes. ¿Qué demonios llevará ahí? Seguro que viene del almacén de la calle Cipreses. Seguro que ese maldito bastardo de Julián le ha vendido de todo sin pedirle credencial alguna. Debe haber comprado líquidos inflamables. Con mirar a los ojos, uno se da cuenta. Quiere quemarme el hostal. Ayer se me quedó mirando cuando me estaba encendiendo el pitillo de las 3:15. Eso solo puede significar una cosa. Es un pirómano. Míralo, cómo sube la escalera. ¡Qué seguridad! Ni se imagina que yo lo sé todo. Ha comprado gasolina, acetona, benceno y sulfuro dimetílico. Tengo que averiguar para cuándo planea los fuegos artificiales. Si cree que va a quemarme el negocio, lo lleva claro. Antes le pego fuego yo a él y a la madre que lo parió. De hoy no pasa. Cuando vuelva a salir, haré una visita a su habitación. Este no sabe con quién está tratando. No, señor. 15. Qué aburrimiento. Tengo el bar desierto. Los sábados y los domingos la estación está cerrada. El ayuntamiento quiere seguir potenciando el turismo en Calma y no se les ocurre otra medida que dejarnos sin tren los dos únicos días que las atareadas gentes de las ciudades podrían aprovechar para hacer un viajecito rápido hacia la Calma. En el fondo lo entiendo. Tal y como se lo han montado, los que llegan el viernes por la tarde no pueden salir de Calma hasta el lunes por la mañana, con lo cual tienen que quedarse aquí a comer, a cenar y a dormir. Y eso es dinero. Supongo que para que la cosa sea efectiva no venderán billetes de ida y vuelta. Los traerán engañados. Quizá no sea una medida del todo mala, pero no se quedarán a comer en mi bar, precisamente. ¿Mierda de ayuntamiento? Ya no recuerdo cuándo fueron las últimas elecciones, pero a mí me parece que hace por lo menos 12 años. Y eso, ahora que lo pienso, no parece del todo legal. Pero bueno, tampoco se pueden hacer muchas elecciones cuando no hay oposición. Menos mal que no todo es malo. Se respiran aires de cambio. Hacía años que no conocía a alguien tan interesante como Gabriel. ¿Es tan inocente? ¿Tan bueno? ¿Tan guapo? ¿Tan educado? ¿Tan atento? ¿Tan guapo? ¿Tan sincero? ¿Tan amable? ¡Tan guapo! La verdad es que me gustaría que se quedara mucho tiempo. Úrsula, ese es un pensamiento muy egoísta. Seguro que tiene una familia. Seguro que lo estarán buscando ahora mismo. Una mujer. Unos hijos. Un hombre como este no puede estar soltero. ¡Qué va! Debe estar atado y bien atado. En cualquier momento aparecerá alguien preguntando por él. En cualquier momento una mujer entrará en el bar y me dirá: «Disculpe, ¿me hace el favor de mirar esta fotografía? Es mi marido. Desapareció hace 2 semanas. No lo habrá visto por aquí, ¿verdad?». Y yo soy incapaz de mentir. Me queda el consuelo de que hoy es sábado, y esa hipotética mujer no puede aparecer por aquí hasta el lunes. Me quedan 2 días para aprender a mentir. Pero es difícil practicar con el bar vacío. A ver, voy a llamar a Anselm, que seguro que está muerto de asco en su casa viendo en Telecinco la película de Disney. A ver si lo convenzo para que venga y le miento un rato.